Bienvenidos al programa 19 de Geométrica, donde dejaremos de lado la historia del techno de Detroit para entrevistar a uno de los artistas españoles del momento dentro del mundo de la música electrónica, Marc Marcenit. Hola, Marc. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Como te contaba, esto es una radio libre de San Sebastián de los Reyes en Madrid. Y nuestra idea era que el público te conociera, ya que para nosotros eres uno de los artistas españoles del momento. Entonces, si quieres, vamos a empezar contando un poco tu biografía, a ver cómo te suena, ¿vale? Vale, perfecto. Mientras el resto de niños de su edad se entretenía emulando a los medallistas de las Olimpiadas de Barcelona, Marc Martínez intentaba controlar un Atari 1040 ST a través de un teclado Casio PT1, conectado a la salida jack de auriculares. Evidentemente, el intento no cuajó, pero es que con solo 9 años ya se le quedaba corto el tocadiscos Play School, con el que llevaba años escuchando discos de Alan Parsons Project y Pink Floyd, fruto de las consecuencias de tener un padre trabajando en una tienda de discos. En 1995, a los 11 años, deja su Barcelona natal para instalarse en Mollerussa, donde durante 7 años estudia solfeo y piano en el Conservatorio Municipal. Desde entonces comienzan sus primeras composiciones de música clásica. Al mismo tiempo, se hace con su primer sintetizador, Casio HT6000, y años más tarde, cumplidos los 15, consigue su primer ordenador personal, hecho que realmente le impulsa a la creación de música electrónica con programas como Audio Mulch, Cubase o Fruity Loops. Visita por primera vez el Sonar en 1998. La suerte está de su lado y resulta ganador de un sorteo de un sampler Akai Remix 16, con el que amplía sus recursos para la producción de música electrónica. Más tarde, realiza un curso de Cubase en la Universidad de Lleida, teniendo que realizar la solicitud con el nombre de su madre al ser menor de edad. Anteriormente, se haría con unos reproductores de CD, con los que se podría incorporar los temas que iba produciendo a sus primeras sesiones por pubs y raves de la zona. Después de unos años cogiendo experiencia de cara al público, empezaría a incorporar sus primeros lives con un portátil Apple iBook 12. Desde 2003, reside nuevamente en Barcelona, donde ha podido obtener los títulos Audio Engineering y Técnico Superior en Sonido, compaginando dichos estudios con un trabajo de técnico de sonido en un teatro, impartiendo clases de producción musical en Lleida. De forma paralela, ha realizado un tema para anuncio de televisión, ha producido anuncios de radio y colabora en proyectos audiovisuales. Actualmente, Marc Marcenit se ha consolidado en el panorama nacional como un valor en alza. Sin apenas experiencia editorial, ha podido actuar en medio año 5 veces en el club Florida 135. Saliendo al extranjero para realizar 2 actuaciones en Berlín y pasando por una considerable cantidad de clubs y festivales en la geografía española. Sus primeras publicaciones en el conocido Netlabel Miga y en un nuevo sello Botox Records han hecho que Marc comience a marcar territorio como un producto destacado en la escena. Para acabar de completar el trabajo editorial, Marc se ha involucrado junto a tres compañeros en la creación de un nuevo sello, Paradigma Music, que ya cuenta con el apoyo de una de las distribuidoras más importantes del momento, Compact, y donde ha publicado su primer EP, Trocitos de Navidad. Marc tiene mucho que decir a partir de ahora mismo. ¿Que te sientes identificado con esta bio? ¿Cómo llevas lo de que la gente cuente tu bio por la radio? Hombre, a ver, esta bio es de hace un tiempo, porque ahora tengo una nueva, porque esto debe tener como 2 años, yo creo, una cosa así. Y hay muchas cosas que ahora han cambiado. Pero bueno, pues te hace gracia porque la verdad es, no sé, pues todo ha ido muy poco a poco, ha ido creciendo y la gente, pues yo qué sé, se ha ido más entrando de la música. Yo creo que no ha sido así como todo de golpes, sino que ha sido todo bastante progresivo. Pero sí que hay que decir que en estos año y medio, 2 años, sí que la cantidad de bolos y producciones, pues sí que se han extendido bastante, bastante más. ¿A qué edad empezaste en esto, Marc? En el tema de la producción y de la afición por la música electrónica en particular y la música en general. Hombre, a ver, lo que es serio, yo creo que empecé a los 14. Porque antes, pues yo intentaba hacer cosas, pero claro, como explicabas en la bio, pues claro, con 11 años sí que tenía un sintetizador, pero claro, no tenía un ordenador, me faltaban cajas de ritmo y estaba bastante limitado. Pero yo creo que a partir de los 14 fue cuando empecé con la producción. Luego, paralelamente, de los 16 a los 20, también tuve una época de DJ, que eso te ayuda mucho a conectar con el público y escuchar música nueva. Y luego ya cuando probé lo de hacer directos, ya dije que aquí me quedaba. ¿Y qué escuchabas antes de aficionarte al mundo de la electrónica? Es que la electrónica me ha gustado siempre, siempre. O sea, es algo que, no sé, no recuerdo, mira, pues ahora, antes de la electrónica me gustaba... Bueno, la electrónica me ha gustado siempre. Y hay que decir que también siempre me han gustado otros estilos. O sea, me encanta el rock, o sea, me encanta la música clásica, me encanta el pop, o sea, me encanta... Pues estoy abierto a todos los estilos. Decíamos antes en tu biografía que incluso compusiste algo de música clásica. ¿Sigues teniendo eso, esa afición, o la tienes aparcada ahora ya definitivamente por la electrónica? Pues, a ver, realmente no me gustaría aparcarla, pero sí que hay que decir que, por ejemplo, hoy en día, pues, casi bien no tengo tiempo, o sea, todo... Coges un ritmo de vida bastante agotador, porque es que son los fines de semana irte fuera, eso cansa mucho, y tienes que enviar producciones nuevas porque te comprometes con sellos, hay una presión, hay mucha presión, y eso hace que no tengas tiempo para hacer otras cosas. Pero no está apartado, y tengo un proyecto paralelo a Marmar Zenit que me gustaría acabarlo en breve, que es, tiene un poco que ver con la música clásica. ¿Y cuánto tienes de compositor musical y cuánto de un chaval que lo que quiere es hacer bailar a la gente? Esa es una buena pregunta, porque no sé realmente, porque yo realmente la música que hago, o sea, es música electrónica de baile, pero tiene muchos rasgos de compositor clásico, porque es muy melódico, tiene muchos arreglos, es como muy, muy compleja la música. O sea, para hacer una canción me cuesta mucho acabarla, porque tiene que tener una estructura que a mí me guste. No es simplemente poner un bombo, un bajo y un poco de groove y tienes 6 minutos de groove, sino que a mí me gusta hacer una intro, me gusta hacer la evolución, lo que sería una estructura clásica. ¿Y qué te ofrece entonces la música tecno, entendiendo tecno como electrónica de baile y como lo que tú haces, que no te ofrecen otras músicas? Pues hay que decir que la música tecno me gusta mucho porque es como una expresión libre que casi bien no tiene reglas. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras, o sea, siempre puedes tener un estilo libre, ya sea a la hora de componer o, por ejemplo, a la hora de bailar. O sea, la gente cuando baila electrónica, cada uno baila como le da la gana. Es una cosa muy libre y que creo que para mí desprende mucha, mucha energía. Me gusta. ¿Y cuando tú actúas en directo, qué buscas? ¿Qué reacciones buscas en la gente? ¿Qué te gusta vivir, vamos? A mí lo que más me gusta, sobre todo cuando hago en directo, es que la gente sienta algo. Es decir, ya puede ser la gente que sienta tristeza, que sienta energía, que tenga ganas de bailar, que se pongan tristes. Yo siempre he dicho que para mí un momento mágico ha sido, por ejemplo, una vez que con alguna canción en un club o así, que siempre he dicho que para mí es que alguien haya llorado, es lo más alucinante que me ha pasado nunca. Que una persona se emocione y llore al escuchar una canción. Eso para mí es lo máximo. ¿Y qué crees que te diferencia a ti en este caso que haces directos de lo que la gente puede esperar de un disc jockey? Hombre, cambia bastante, porque por ejemplo, cuando tú vas a ver un disc jockey, ese disc jockey tiene un poco de versatilidad. Sí que es verdad que tiene su estilo, es decir, pues más o menos sabes qué rollo va a poner, pero puede variar un poco. Cambia en un directo tú ya sabes el estilo del artista. El artista puede variar, pero siempre dentro de unos campos mucho más estrechos, o sea, no hay tanta variedad. Yo creo que cuando la gente va a ver un directo ya sabe lo que va a ver. Pero que puede sorprender a veces. Y dentro de esa versatilidad a la que hablábamos, incluso de la versatilidad tuya como productor, ¿en qué estilo te sientes más identificado? Porque a nosotros nos resulta curioso, ¿no? Nuestro grupo de amigos, pues somos aficionados a los mejores Dewitt y Sasha de los finales de los 90 y hemos leído entrevistas en las que hablas de que no te gusta encasillarte, pero es curioso que a nosotros, en cierta manera, nos has devuelto la fe en esos temas melódicos, emotivos, que quizás habían perdido un poco, ¿no? ¿En qué estilo te sientes tú más a gusto? Es un poco complejo, porque realmente, por ejemplo, cuando me pongo en el estudio a producir, o sea, que comienzo a hacer un tema con lo que yo siento y quiero expresar, me suelen salir cosas bastante melódicas, que son las producciones que siempre acabo publicando. Pero, por ejemplo, a la hora de ir a un club, por ejemplo, si voy de fiesta, pues sí que es verdad que me gustan también las cosas más oscuras, más minimalistas, pero claro, lo melódico también me gusta. sea, es un poco extraño. Es decir, me gusta mucho el estilo minimalista y tecno oscuro y rudo, por ejemplo, también me gusta. Pero a la hora de producir, cuando me pongo a producir, me sale, o sea, todo melódico, todo como mucha armonía. Es algo que, no sé, supongo que a la hora de producir, pues, me sale así. Bueno, en este tema de las melodías, recordaba cuando estaba preparando la entrevista un día que, no sé de qué manera, llegó el trocito de Navidad a mi ordenador y estábamos después de una fiesta, estuvimos ahí poniendo música y recuerdo la sensación que nos provocó el oírlo sin saber apenas quién era Mark Marcenit, pues como una sensación muy buena, ¿no? Que hacía bastante tiempo que no había un tema que nos sorprendía tanto como en su estructura, como en la capacidad que tenía de unir oscuridad con una luminosidad brutal cuando el tema rompe, ¿no? ¿En qué te inspiras para producir? ¿Y cómo nace ese trocitos de Navidad, que quizás es el tema que te ha elevado un poco más? Sí, sí, sí, sin duda el trocito sí que fue el tema que marcó un antes y un después. Pero realmente el trocitos de Navidad lo hice en plena época de exámenes, como suelo hacer siempre. Porque normalmente me pasaba mucho que era que cuando estudiaba, que cuando tenía muchos exámenes, cuando no tenía tiempo de componer, era el momento en que más creatividad tenía. Supongo que era por el rollo de decir, hostia, Mar, no puedes componer, pero es que no me podía aguantar. Y como menos tiempo tenía, más. Y ese tema lo hice, pues, en 3 semanas, lo hice con auriculares, yo creo que eran las 3 de la mañana o una cosa, y lo hice para regalarlo a los oyentes de mi web. Ajá. Y lo hice bastante rápido, la verdad es que cuando empecé hice la estructura y todo, o sea, me quedé enganchado. Me acuerdo que ese día me estuve hasta las 6 de la mañana ahí, y lo mágico fue cuando me levanté, lo escuché y dije, ostras, es bueno. Sí, sí que porque es bueno. Te suele pasar muchas veces que te estás toda la noche haciendo un tema, te levantas y dices, esto es una basura. Y esto pasa muchas veces porque es la emoción de la noche. Yo creo que, por ejemplo, producir de día está muy bien porque la música que haces quizás es un poco más real. Porque a veces cuando estás de noche, pues te puedes ir un poco más por las ramas. Pero lo que pasa es que a veces el irte por las ramas salen cosas buenas como fue trocitos. También pensaba en que me da la sensación de que la mayoría de los artistas, pues en la electrónica, que cada vez son más conocidos, tiene mucho que ver la publicidad, tiene mucho que ver que todos tienen unos sellos muy potentes que distribuyen, o que tienen incluso que tienen numerosos temas en la calle. Pero pensando un poco, pues, en la evolución que yo he visto desde que yo mismo te conocí, cómo conocí a Mark Marcenit a través del boca a boca de un chaval que me dijo que no podíamos dejar de oírte, me da la sensación de que eres un artista que se te ha reconocido en este mundo de la electrónica por el boca a boca, por el buen boca a boca que ha habido entre la gente que te ha escuchado y ha dicho, es que tenéis que ir a ver a Marcenit. ¿Cómo te sientes por eso, no? Pues eso la verdad que es una cosa maravillosa, porque es que realmente yo creo que ha sido sobre todo por internet, gracias a internet. Es decir, yo el día que colgué, bueno, que no colgué yo, sino que alguien colgó una sesión mía de Florida en un servidor, de ese servidor se la bajó otro, yo creo que ese día fue el día que la gente comenzó a conocer. Y está muy bien porque yo creo que las cosas han ido bien porque no ha sido una imposición de marketing. Es decir, pues mira, hacemos una campaña de promoción para promocionar al artista y tal y cual, que a veces cuesta porque el público, como puede ser que no se lo crea o que no. Pero en cambio aquí no, aquí ha sido el público quien ha dicho, oye, queremos que venga Mark Marcenit, ¿sabes? Y eso es pues súper bonito, y lo bueno es que la gente que realmente me sigue y me llamé y viene así, es gente que realmente pues siente algo especial. O sea, hay una conexión, yo creo que es muy, muy, muy, muy fuerte la conexión que estoy teniendo con el público. Y pues no sé qué decir. Solo puedo decir que gracias, porque es que es increíble para mí. Y bueno, en este programa, como te contaba al principio, pues hay mucho público que no es aficionado a la electrónica, ¿no? Entonces nos gusta, pues aparte de lo que nosotros les contamos, que hasta ahora hemos estado, por ejemplo, con el techno de Detroit, así como de manera histórica, nos gusta que la gente a la que entrevistamos, pues también dé unas pinceladas de música para que la gente investigue por sí sola. ¿Qué artistas son imprescindibles si la gente quiere conocer cómo es Mark Marcenit, o cuáles son tus influencias, en cierta manera, dentro de la electrónica? Pues, a ver, es que una cosa, es que por mucho que tenga influencias, yo creo que la música que he tenido que yo que estoy haciendo no tiene nada que ver con mis influencias. Porque a mí la gente que me ha influenciado mucho pues ha sido Richie Hawtin, ha influenciado mucho, los clásicos de Detroit, siempre me ha gustado mucho, o sea, Jeff Mills, un poco el sonido Kanzler Am, también me, no sé, he tenido varias influencias, y después cosas más como Orbital, Daft Punk para mí han sido, o sea, algo que me marcó mucho, pero mucho me marcó Daft Punk. Y lo que también hay que decir que una de las cosas que me marcó bastante fue el Festival Sonar de Barcelona, porque ya desde un primer momento fue un proceso de culturización para mí dentro de la electrónica impresionante, porque las recopilatorias que hacían eran absolutamente buenísimos, la programación que hacían en el Sonar era increíble, y claro, yo cuando empecé con 14 años, pues todo, me empapaba de todo y me influencié mucho del Sonar. Y bueno, hablando de tu sello, proyectos futuros y demás, ¿qué buscabas cuando abristeis Paradigma? ¿Y qué tiene que tener un tema para ser Paradigma? Pues cuando decidimos hacer el sello Paradigma, que lo decidimos de hacer en Berlín, decidimos que había que dar una oportunidad a gente nueva, porque nos dábamos cuenta de que es que conocíamos mucha gente que tenía temas muy, muy buenos, y no tenían la posibilidad de publicarlos ni de darlos a conocer. Entonces cogimos y dijimos, vamos a probar algo muy arriesgado, que es hacer un sello alternativo con gente nueva. Es decir, que cuando salga un release de Paradigma, nadie conozca al artista. O sea, que la gente cuando compre un disco de Paradigma ya va a saber que ese artista no lo va a conocer. O sea, no tiene que conocer ningún nombre, pero tiene que confiar en la calidad del sello. Y era muy arriesgado, y a la hora de encontrar distribuidora nos costó bastante, pero curiosamente la que más, o sea, la que nos dijo que sí a la primera y mostró más interés fue un Compact. Y es una pena, porque es que también hablamos aquí con distribuidoras españolas, pues que casualmente es que nadie te hacía caso. Yeah. Pero nadie te hacía caso por el hecho de que eres local. Ya, yeah, claro. Y eso es una pena que pase eso aquí en España, pero pasa mucho. Pasa bastante. ¿Y qué usas para producir, Mark? ¿Eres más de software o de hardware? Yo siempre he sido de software. He tenido algo de hardware, pero la verdad que el software te da unas opciones súper rápidas de producir y muy, muy, sobre todo, muy cómodas. O sea, puedes configurar todos tus presets. Cuando cargas el programa, pues ya lo tienes todo aquí, no tienes que ir a con varias unidades de hardware para configurarlas. Estoy utilizando software. Básicamente Reason y Ableton Live. Y ahora pues hace este verano pues me hice un estudio nuevo y estoy haciendo pues un poco de producir con software, pero mezclas con hardware analógico y algunos plugins de mastering bastante buenos. ¿Y algún proyecto nuevo del que quieras hablarnos, o para cuándo vamos a poder disfrutar más temas de Marcenit? Pues mira, ahora mismo, ayer toqué en el The Loft, en Rasmataz, aquí en Barcelona, y acabé con un tema nuevo, que es un remix de un artista de aquí en Barcelona, que se llama Bruna, que me sorprendió mucho porque fue el tema con el que cerré ayer, y parecía que la gente se lo conociera, porque era como, no sé, cuando notas el público que dice ¡wow! Como si ya conocieran ese tema. Y eso para mí fue algo pues súper especial. Y tengo ganas, la verdad, que salga a la venta el remix. Lo que pasa que no va a salir esto hasta finales de marzo, principios de abril. Bueno. Porque esto del mercado, ya sabéis que hay que enviar a planchar. Pero bueno, hay varias cosas que van a salir pronto. ¿Y hasta cuándo? Sabemos que eres joven y demás, pero ¿hasta cuándo tendremos Marcenit? Hombre, esa es una pregunta que curiosamente la hablaba este fin de semana con un amigo y decía que tengo otros proyectos que la verdad que tengo mucho, mucho interés. Pero yo creo que como Marcenit siempre es algo que lo llevo dentro. O sea, yo por mí espero que dure toda mi vida. Pero sí que hay que decir que han aparecido otros proyectos que quizá no tiene nada que ver con el proyecto de Marcenit. Y por último, una un poco sentimental, ¿no? Decías que te gusta mucho las reacciones que tienes, que ves en la gente, incluso que lo mejor que te ha pasado ha sido ver llorar a una persona con tu música. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Algún comentario que te haya hecho la gente al acabar de actuar? ¿Que te hayas sentido gratitud? Así como para que la gente vea lo que los DJs y las personas que hacen música electrónica sois capaces de hacer que expresemos, ¿no? Cuando os vemos. Pues es que comentarios así, la verdad que es que no sé, todos, es que todos son maravillosos. O sea, cada uno te cuenta, por ejemplo, que ha escuchado como tú, lo mismo que me has contado tú, que llegas a una casa, te enciende una canción y sientes algo. Eso para mí es increíble, que la gente le llegue a emocionar algo, a sentir algo. No sé, últimamente la verdad que la gente, no sé, como que se abre más y te explica, pues mira, pues Marc, mira, me puse una sesión el otro día y pues no sé, que se puso a pensar en cosas. Uno me decía una vez, mira Marc, no me gusta la Navidad, pero es que hace un tiempo te escuché trocitos y comencé a reflexionar sobre la Navidad, y como vi tan pura tu canción, pues ahora me tomo la Navidad diferente. Si escuchas cosas así, que no sabes si te están tomando el pelo, si lo dicen en serio. Y cosas así, muchas, pasan muchas. Bueno, Marc, que mucha enhorabuena por lo que has conseguido hasta ahora, por ti y por nosotros también, por haber encontrado a alguien que nos devolviera un poco la fe en ese sonido melódico, puro y sentimental. Y bueno, que nos vemos el día 1 en el Madrid Arena. Y nada, sí, claro, que esperamos que nos gustes tanto como la última vez que te vimos en ese mismo sitio, que la verdad que fue muy bueno verte la primera vez allí. Así que gracias por la entrevista. Pues muchas gracias, y siento la voz, pero es que llevo 2 o 3 días de actuaciones y ya no tengo ya ni voz. Nada, no te preocupes, ahora ya voy a dejar a la gente con esa sesión que dices que colgaron de Florida 175 para que escuchen un poco cómo empezaste, ¿vale, Marc? Vale, pues muchas gracias y feliz Navidad. Igualmente, gracias, Marc. Hasta luego. Hasta luego. Os dejo Marc Marcenit, Florida 135. We'll be right back. Thank you. We'll be right back. Después de oír la sesión de Marc Marcenit en Florida 135, nos despedimos hasta el 9 de enero, en el que volveremos con Detroit, en el especial Underground Resistance. Hasta entonces, podéis oírnos en nuestra página web geometrica.com. Otro miércoles más, habéis oído Geométrica.